estás buscando fiesta, si estás aburrido en tu casa, no sabes a dónde ir o la fiesta de Doña Chonchis no está muy buena, escúchanos desde Facebook, YouTube o nuestro podcast en vivo, a partir de las 9 de la noche hasta la 1 de la mañana. Esto es Ciudad Nocturna.